Denunciamos con profunda preocupación y dolor el accionar de la policía de Córdoba. Oscura al salir del colegio, iba camino a casa en medio del silencio. Una luz en sus ojos encandila su rostro y una voz a lo lejos. La inseguridad en Córdoba crece como crecen las políticas que la profundizan. En Córdoba, las políticas de seguridad son ineficientes para frenar los delitos. Esto se debe a que las medidas tomadas por el gobernador José Manuel de la Sota son profundamente autoritarias y represivas, además de su carácter marketinero. La policía cordobesa encuentra en el Código de Faltas la herramienta para criminalizar la pobreza y a los sectores más humildes. En definitiva, termina generando mayores niveles de violencia e inseguridad. En los últimos meses, nuestra provincia presenció numerosos megaoperativos policiales en los barrios populares, donde se realizaron allanamientos injustificados y detenciones masivas de jóvenes. Matías Valenzuela, joven que sufrió arresto arbitrario en un mega operativo policial. Un poco con bronca, viste, por lo que pasó. No puede ser porque ir caminando a la casa de tu abuela te lleven por nada. Yo me levanté a la mañana, tipo 8:30, viste. Y lo íbamos con mi tío a la casa de mi abuela. No prendimos tele ni nada de todo esto de la mañana y después nos enteramos con todo lo que pasaba afuera. Íbamos yendo así por la casa de mi abuela, viste, por atrás de la ruta nueva de la Bodero. Sí. Y veíamos todo lo que pasaba, así que iban los móviles para todos lados, así los policías. Y nos paran unos civiles y nos llevan, así por nada, porque no teníamos nada, ni habíamos hecho nada. Lo levantamos, íbamos a la casa de mi abuela y nada más. En Córdoba, cada 10 minutos se llevan a un pibe por código de faltas. Todos empezaron a contar cómo fue. Estábamos todos juntos así y uno dice que estaba trabajando así al frente de la casa estaba, no es que estaba otro lejos así, cortando el pasto. Y dice que estaba cortando el pasto así, que estaba con la... Y justo había salido la hijita de él, con la madre y todo. Y nada, vinieron los policías así, le dijeron que suelte la máquina y que lo iban a llevar. Y le sacaron a la chiquita de los brazos, todo así, se lo llevaron. Mira, yo entiendo a la otra gente porque no los conoce, no sabe qué delito habíamos hecho antes o algo. Pero lo entiendo, ¿viste? Porque, claro, arman un circo, todo, la policía, los periodistas, van todo así. A mí, yo si llego a ver eso por la tele, sí digo, son delincuentes, todo. Pero a mí me dio bronca porque... O sea, no eran delincuentes, no éramos nada. Y los mismos allá en la UCA dijeron, lo llevaron por perejil. Estas políticas de mano dura a cargo de un policía que termina actuando como juez han fracasado como medidas que promuevan la seguridad. Sin embargo, el gobierno provincial insiste en profundizar este camino. Se hace necesario generar políticas más democráticas que ataquen a las verdaderas redes de delito y criminalidad a fin de reducir la violencia en todas sus formas. En este camino de impulsar la prevención del abuso de autoridad, se está llevando a cabo en Córdoba, como en el resto del país, la campaña contra la violencia institucional. Lucas Bruno, representante de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional. Porque tenemos, bueno, una fuerza policial bastante particular, bastante represiva, estigmatizante, que ataca a determinados sectores, los más humildes de nuestra ciudad. Tenemos un código de falta que es totalmente institucional, que el código de falta es una simple herramienta legal, es una forma de instrumentalizar y de otorgarle un manto de legalidad, por más que sea inconstitucional, a las prácticas policiales. Si las prácticas policiales no cambian y no hay una política de seguridad democrática que trate el delito realmente, que sea seria, esto no se va a modificar. Principalmente alguna porción de cierta clase media que reclama fuertemente mayor seguridad, más fuerzas policiales, y es comunicarle que bajo esta lógica es imposible pensar en la seguridad y en combatir la delincuencia de una manera democrática. Este tipo de prácticas lo único que genera es mayor estigmatización y más violencia. Esto no combate la delincuencia, inclusive, como vos decías, aumenta los índices del delito. Entonces, tenemos que tomar conciencia, asumir de los factores más progresistas de nuestra sociedad esta demanda de seguridad y darle un tratamiento democrático que no tiene nada que ver con lanzar más fuerzas de seguridad al cárcel y con tener una política represiva al estilo de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, que no tiene nada que ver con nosotros. Franco Sosa, joven artista popular de Villa Allende. Cosas que me quedan grabadas desde mi infancia, como cuando entra la policía a tu casa, te ponen un fierro en la cara y vos no entiendes qué pasa, pero no importa el ambiente en el que crezca o el que viene. Yo conozco a los chicos que han ido a subir a la campera de sexto del colegio, sí. Y solamente por eso lo han parado y lo han llevado y no han tenido nada encima, nada. Pero sí, te imaginas, lo haces sí. Y sí, porque sí se lo llevan, porque tienen ganas, porque, no sé, por la cara. El tema le gusta a la gente porque se siente como identificado. En esta vida, esta letra la dedico a los barrios marginados. Esa gente que le cierran la puerta en todo lado. Mi gente no baje los brazos, que la victoria a veces viene con retraso. Anden con la frente bien en alto y no se olviden nunca que vienen de un barrio. A la seguridad hay que discutirla en clave democrática, con instituciones de seguridad moderna e inclusivas que resguarden los derechos de todos y todas. Basta de violencia policial. Basta de violencia policial. Nada más. Aportación de rostro. Aportación de rostro. 93.9 Nexo FM.